Vamos a quedarnos mirando hacia este próximo fin de semana en lo referente a actividades lúdicas como esa fiesta del agua, de la que les hemos anticipado algún detalle en estos días atrás. Bueno, pues la fecha este sábado a partir de las 12:30, iniciativa que llega a través de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, que además, como todos conocemos, desde hace ya un buen número de años, si no me equivoco, estamos hablando de la edición número 23, pues vienen poniendo en marcha un programa de actividades en torno a lo que pues es también, o son los cultos de la patrona de Dubrique, las tardes de novena, esas iniciativas, actividades culturales, lúdicas, por parte de esta asociación de vecinos, que también van a llegar muy pronto, así que hay contenidos de los que hablar durante los próximos minutos con Mari Carmen López, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues gracias a vosotros. Como decía, en unas fechas que ya son muy especiales, ¿no? Ya empiezan a oler a esa preferia, a los cultos de la patrona, estas jornadas en las que además se involucra la propia Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura con esas tardes de novena. Pero antes, no sé si un poco en la despedida del verano, que todavía queda oficialmente, pero bueno, los coletazos principales, pues vamos a tener también esa actividad por parte de la Asociación de Vecinos este sábado, ¿verdad? La fiesta del agua. Sí, la fiesta del agua. Esto lo veníamos haciendo durante muchos años, pero dejamos de hacerlo. Puede hacer, yo qué sé, antes de las tardes de novena, creo que ya empezamos con la fiesta del agua. Lo nuestro era irnos cada uno y cada una, mayores y pequeños, todos, ¿no? Sin distinción de edad, y nos de vestido de una forma en que nos pudiéramos mojar, y aprovechando el agua que cae de la pila, pues ponernos bañados. Esto lo solíamos hacer a final de junio, primeros de julio. Este año lo queríamos retomar, la nueva junta directiva se le ha planteado de retomarlo, y lo vemos muy bien. Pero en junio nos comieron las historias, la falta de tiempo, el calendario, no había forma de meter ese día, y ya le encontramos el hueco para ahora. Y es algo muy simple, tú te vas con disposición a mojarte y te llevas el cacharro que te pueda servir, desde la pistolita de agua, una regadera, cosas así. De hecho, también, pues a lo mejor ponemos una piscinita chica en un rincón para aquellos críos más pequeños que se puedan meter, ¿me entiendes? Y nada más, es algo simple, creemos que no lleva ni un gasto de dinero ni nada, porque ese agua está cayendo de la pila y solamente se trata de cogerla y mojarnos. Y la verdad que es muy divertido. Y el tiempo es el ideal para hacer esas cosas. Así que este sábado 23, pues a partir de las 12:30, uh-huh, una hora ya calentita, pues sí, para que podamos pasar un buen rato, uh-huh, si se trata de divertirse y nada más. Muy bien, así que, como decimos, por tanto, esa actividad sencilla, pero en definitiva, bueno, que de nuevo, por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, con esas ganas que demuestran con el gran número de actividades que desarrollan a lo largo de todo el año, también con esta iniciativa, por tanto, a partir de las 12:30, toda aquella persona que desee divertirse en ese sentido, pues con, como decías, algún cacharro, regadera, pistola de agua. Pistola de agua, hay un montón falta de cositas de estas de agua ahora. Allí unos globos y llenarlo y tirarlo, jugar con el agua. Sí, sí. En la plaza del ayuntamiento, allí al lado de la pila, pues se van a poder divertir desde luego, y como nos apuntabas, que por tanto no es algo realmente novedoso, sino que estoy rescatando una actividad que ya veníais desarrollando desde antes. Desde hace muchos años, bueno, puede hacer, yo creo que, si te digo, no sé si me equivoco, si te digo 30 años, pero recuerdo algunos chicos de los que eran pequeñitos, pequeñitos, que pueden tener 20 y tantos años, ¿me entiendes? Además, recuerdo más bien a través de esos recuerdos que los años que son en sí. Pues Plaza del Ayuntamiento, sábado, a partir de las 12:30, que por cierto... 12:30. Es buena hora en el sentido, digo, de... quizás después por la tarde a lo mejor se hace más pesado. Y por la tarde eso ya es más difícil incluso que la gente acuda y tendría que ser una hora como las 5 o las 6 de la tarde. Es mejor por la mañana, termina sobre mediodía y es mejor. Muy bien, pues ya lo sabemos, esa actividad, la Fiesta del Agua, este próximo sábado, organizada por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y que por supuesto, Mari Carmen, ni que decir tiene, ¿no?, que toda aquella persona, no hace falta que sea de... Todo el que se quiera reír un rato y divertirse, allí estaremos. Muy bien, pues esto es la previa a lo que va a llegar, también tradicional, como saben, desde hace más de 2 décadas, esa programación con motivo o en torno a lo que son los cultos en honor a la patrona. Pues a partir de ahí se decidía por parte de la Asociación de Vecinos impulsar también, teniendo en cuenta todas las personas que acuden a la zona en esa jornada, pues impulsar un programa de actividades culturales, lúdicas, y las tardes de novena, Mari Carmen, que ya están también aquí a la vuelta de la esquina. Sí, eso comenzó pues hace ya 20 y tantos años, como tú has dicho, 23 me parece que son. Y veíamos que había una gran afluencia de vecinos y vecinas de Ubrique que acudían a la plaza, al entorno de la plaza. Y nos los presentamos como una pequeña semana cultural. Claro, hoy a lo mejor hay muchas actividades culturales, hay muchos actos en Ubrique. En aquel momento pues no habían tal cantidad y lo que buscábamos que hubiera un poco... eso, de actos culturales, un poco de cine, de teatro. Hemos ido cambiando según las respuestas, según las posibilidades que teníamos y las respuestas que nos daba la gente, ¿no? Y ahí este año retomamos algo que hace años que no hacemos, que es la tómbola. Vamos cambiando según las respuestas que encontramos, porque podemos organizar algo súper guay, ¿no? Pero vemos que después la gente no acude. Entonces buscamos aquellas cosas que puedan interesar. Estos actos comienzan todos cuando termina la novena, es decir, 10 menos cuarto, 10 de la noche. Siempre son en la calle, aprovechamos el clima que hay y son en la calle que se apetece. Entonces nos encontramos con una exposición que ponemos todos los años, en la cual intentamos... que sea una exposición de manualidad, de algo que no esté muy conocido por la gente de Ubrique, porque exposiciones de pintura y de fotografía, a Dios gracias, tenemos mucha. Ubrique rico en eso, ¿no? De hecho, ahí están las 3 salas que tiene para exponer. Entonces, buscamos una exposición que se mezcle un poco, sobre todo poner en valor a personas que hacen cosas y que artesanales sobre todo, y que no se suelen ver. Incluso muchas veces cuando hemos ido a buscar a alguien y se lo hemos planteado, lo primero que dicen, ¿yo qué hago para eso, no? Entonces este año tenemos una exposición de Rafael Jurado. Rafael sabemos todo el mundo que pinta, pero también trabaja la piedra. Pintan piedra, verás que tiene cosas preciosas. Entonces la inauguramos el 31/8. Se inaugura esa exposición de Rafael Jurado. Esa exposición se mantiene toda la semana, normalmente hasta el día 7, porque el día 7 es la noche de los fuegos y suele haber poca gente ya dispuesta a ver la exposición. Sabemos que hay un concierto para la noche del 7, luego eso no lo hemos valorado allí en la plaza, por lo que a lo mejor la mantenemos abierta. Y se abre a partir de las 9 de la noche, porque realmente la gente va cuando sale de la novena o durante el transcurso de la novena. Después el día 1 y el día 4 retomamos la tómbola. Esto era algo en lo que nos divertíamos mucho, porque a los vecinos le pedíamos aquellas cosas que ya no utilizaban, y poníamos, lo envolvemos, lo preparamos, se da el número a precio, tú sabes, risorio, simbólico. Y nos reíamos porque a lo mejor, si yo había llevado, imagínate un juego de tocador, por decir algo, y abría y a lo mejor me tocaba el mismo regalo que yo había llevado, ¿no? Iba de vuelta. Entonces, sí. Y decía, anda, déjalo ahí para el año que viene. Entonces, el día 1 tenemos la tómbola. Y el día 4. El día 2 tenemos cine. Aún no está concreta la película, puesto que tenemos que jugar con una película que sea para adultos y para niños. No podemos poner una película que, verá, primero pues que fuese en contra de nuestros mismos principios. Imagínate una película que sea de niño pero violenta. No. Entonces, es muy bonito. A mí el cine siempre me ha gustado, tal vez porque recuerdo que cuando chica yo alguna vez vi como en la plaza, sobre la pared de la parroquia, se proyectaba y la gente acudía con su silla. Entonces eso lo retomamos, llevamos como 3 o 4 años que no hemos hecho cine y este año sí lo vamos a hacer. Se pone la pantalla, dicha pantalla, son telones que tenemos aquí del Belén, que nos sirvió de cuando hacíamos la caseta, y eso lo ponemos en la parte de la peña flamenca. Y ahí proyectamos, que ahí se crea, hay mejor acústica, hay más silencio. Tendremos cine esa noche. El día 3 del 9 tenemos teatro, de la mano de Teatral Salita de Teatro, El Retablillo de Don Cristóbal, que sí es verdad que lo han puesto anteriormente, pero que no se nos olvide que en Ubrique hay mucha gente, y hay gente que hasta vuelve a verlo otra vez. Nosotros la primera vez que habíamos puesto teatro hacía muchos años, y lo habíamos puesto pues por la calle Culito, porque en un principio pretendíamos retomar todos los espacios del barrio que se pueden dar a estas cosas, pero después lo hemos centrado todo en la Plaza de la Verdura, porque hay personas que les cuesta subir las calles, nuestras calles empinadas. Así que tendremos el teatro el día 3 del 9, el 4, como decía, la tómbola, y el 5 tenemos un concierto. El concierto pues va dirigido por Diego Borrego, y en la Escolanía, junto a Canticorum, porque lo que le queríamos hacer un homenaje a alguien del barrio, a Manolo Cabello, que recientemente falleció, ¿no? Entonces queremos tener un momento de recuerdo de él, donde mismo él vive, que es en la Plaza de la Verdura, y con una casa que tiene connotaciones muy de la familia Cabello. No olvidemos que es Manolo Cabello Izquierdo a quien queremos homenajear. Así que ese es nuestro cartel, diríamos, y esperar que la gente, bueno, pase por allí. Todos los actos son gratis. No queremos, lo único que pretendemos es tener un rato de encuentro entre vecinos, conocidos. Al final es el objetivo, ¿no? Como comentamos al principio, aprovechar que además hay tanto movimiento en torno a la zona con motivo de los cultos, para poner en marcha esa programación, que la verdad es que, como siempre, ¿no? Pues habéis cuidado mucho, todo tiene su porqué. Y nos comentabais, ¿no? Cada una de esas iniciativas, si te parece, la repasamos, ¿no? No las has comentado todas ellas, pero bueno, vamos a entrar en algún detallito más al respecto de la tómbola, por ejemplo, ¿no? Que sin duda una de las iniciativas más simpáticas y que llegará, por tanto, insistimos, lunes 1 de septiembre y el jueves. 4. El 4 de septiembre, 4. Jueves. Sí. Serían los dos días. Si te pregunto por horarios, para las personas que nos estén escuchando, siempre igual, una vez que finaliza la novena, ¿no? Sí, normalmente, por ejemplo, la tómbola, que tiene un ratito de montaje, pues está abierta antes, porque tú empiezas a montar a las 8, por ejemplo, hay que sacar banqueta, mesa, poner las cosas, ordenarlo todo, y a veces hay quien está por allí y dice, que me tengo que ir. Entonces lo mismo que empieza todo una vez que termina la novena, eso no quita que a las 9 haya allí alguien y se le atienda. Otra cosa es el teatro, que empieza una hora exacta, pero tanto la tómbola como lo de ver la exposición puede ser en cualquier momento. Muy bien. Pues después que aunque, hombre, está hecho desde una asociación de vecinos, pero que está abierto a todo brique. Yo creo que una de las cosas que nos define a nuestra asociación es que pocas veces hacemos, bueno, excepto el día del socio, claro, el día de convivencia del socio, que también invitamos a la gente que participa en el Belén, aunque no sea socio, lo demás siempre está abierto. No hacemos actos cerrados. Te iba a decir, sobre la tómbola, ¿tenéis ya los premios o eso sobre la marcha en los próximos días? Eso en los próximos días. Es que a mí me coge un poquito de enmarca porque he venido hace poco y no he estado en estas reuniones anteriores. Pero vamos, me imagino que es la dinámica de todos los años. Claro. Nos tendremos que tirar dos o tres tardes envolviendo, preparando, dando número, poniendo el número para cuando... lo que lleva una actividad, porque que nadie se crea que las actividades el momento, la tardecita antes, sino que todo lleva, salvo por ejemplo el teatro, porque vienen a hacerlo, tú preparas y eso y ya está, pero lo demás todo lleva mucho trabajo. Claro que sí, la planificación, bueno, y después de todas formas... Pero vamos, no me quejo del trabajo, que no suena a queja, ¿eh? Claro, y porque bueno... es una opción que hacemos, entonces, muy bien. Y después de tantos años del Belén, los retos, desde luego, no que no los echáis a un lado, sino que los afrontáis y el trabajo, desde luego... Bueno, el Belén, hay cosas que se nos han ido quedando en el camino, que hemos tenido muchos años. Yo siempre me recuerdo el certamen literario. Certamen literario era algo de relatos cortos que recibíamos muchísimo, que era muy interesante en tanto de niños como adultos. Lo único que pasa es que hubo circunstancias como era que hoy en día ya con el internet cualquiera desde cualquier sitio te presenta un relato, personas ya muy profesionales de estas cosas, y se llevaban los premios todos fuera de Ubrique y no venían ni a recogerlo. ¿Me entiendes? Sí. Hay cosas que hemos dejado en el camino porque a la hora de hacer una valoración nosotros intentábamos fomentar la cultura y que la gente escribiera en nuestro pueblo. Pero para que un tío... Había alguien de Albacete que cada... era ya era continuo, todos los años ganaba. Lo veía en internet, lo mandaba por internet y después mándame el dinero. Es decir, si interés bajo mi punto de vista, a lo mejor no así, pero bajo mi punto de vista era un desinterés total. Claro, y no tiene mucho sentido para el objetivo que perseguís, además. Hombre, nosotros queríamos fomentar la escritura en nuestro pueblo. Que hay cosas que hemos ido dejando en el camino, pero después de hacer a lo mejor 10 ediciones, que no empezamos este año y nos cansamos, ¿no? Pero no es por eso, no es por falta de voluntad o de esfuerzo, sino porque veis que no se cumplen los objetivos o no tienen el resultado, ¿no?, deseado. Como comentabais, ¿no?, con las actividades que incluso forman parte de estas tardes de novena. Decíamos el martes, día 2 de septiembre, por tanto, cine familiar, el título de la película pues ya se conocerá en estos próximos días, y el teatro el miércoles, el retablillo de Don Cristóbal, que es verdad que también ha formado parte de esta velada cultural por parte del ayuntamiento. También en la salita teatro se ha podido ver la función, pero no es menos cierto que primero que cada escenario tiene su su propia magia, ¿no? Y después que, como tú decías, pues hay muchísimas personas que seguro que no la han visto, que quieren volver a verlo, así que el teatro que también... Y no se nos puede olvidar que en nuestro barrio hay personas más mayores que no se desplazan a otros sitios donde se ponen. Claro. Y aquí sí bajan. Digo bajan porque suelen ser de la zona de calle Guindaleta, de por ahí. El teatro lo tienen casi en su puerta, entonces también hay que favorecer la cultura, el acercamiento al pueblo y a la gente y a los barrios. Y por supuesto, la culminación, ¿no?, de las actividades con lo que va a ser sin duda la cita más especial, que en ese sentido culminará este programa de tardes de novena, el concierto, la música, además en recuerdo, en este caso, a Manolo Cabello. Y bueno, pues sin duda, ¿no? Una cita muy especial en recuerdo a un vecino y a alguien que ha aportado tantísimo en muchos ámbitos, pero especialmente en lo humano, ¿verdad? Sí, Manolo, yo compartí con él durante un montón de años, muchos años, trabajando en el Colegio Sagrado Corazón. Yo estaba con los niños de pequeñitos y él estaba en primaria, y entonces hicimos muchos teatros, muchas historias, recuerdo por ahí. Pero aquí en la asociación lo que se pensó era como un vecino cercano y muy ligado a su familia, al lugar donde mismo tenemos nosotros la sede, puesto que esa era la casa de los Cabellos, y queríamos hacerle algo, y qué mejor que Canticorum y la escolanía de la parroquia, que se unen para cantar. Y además que él tenía también ese amor por la música, formaba parte, ¿verdad?, sí, de la coral. Sí. Y toda su vida, porque ha sido desde tocar en un grupo de estos musicales, una orquesta, como le llamemos, hasta Canticorum, pasando por una guitarra con la cual nos hemos sentado y nos hemos tirado hora y hora cantando por Ferrat, por Sabina, por Jarcha. Bueno, son muchos recuerdos y muchas horas. Yo incluso de hacer teatro con él en el colegio para los niños. Montábamos todos los años numeritos. Y ahí, pues, muy bien. Muy bien, el coro del colegio también durante muchos años él tocaba la guitarra, Muy bien, pues será el viernes 5 de septiembre, ese concierto en recuerdo a Manolo Cabello. Pues la verdad es que, como podemos comprobar, muy cuidada esa programación, como cada año, de las tardes de novena, 23 ediciones ya con esta, así que imaginen la continuidad, el esfuerzo que esto supone por parte de un colectivo de vecinos, en este caso la Asociación de Vecinos en la Plaza de la Verdura y el Casco Antiguo. Mari Carmen, si te parece, para despedir, lo iremos recordando los próximos días, seguiremos insistiendo, por supuesto. Pero invitar a, ¿verdad?, a las personas que nos estén escuchando a que acudan por allí. Sí, que no tienen que ser solo socios, sino personas que le interese el tema que se va a tener, si es teatro, si es música, pues allí estaremos. Sabéis que es un rincón bonito de Ubrique, yo digo de casi los mejores de Ubrique. A bajar la temperatura, es agradable estar allí, y desde luego lo que se va a encontrar, gente amiga. Así que ánimo, vecinos y vecinas, y allí os esperamos. Pues enhorabuena como integrante de esta asociación de vecinos, que recordemos, no hace tanto tiempo, y a lo largo del año lo vienen demostrando, tarde de juegos, día del socio, taller de trabajo en cuero. Bueno, qué decir, Belén Viviente, pero en definitiva, ¿no?, actividades que intentan desarrollar de forma continua a lo largo de todo el año, como es este caso, en las tardes de novena, y antes, este sábado, como hemos comentado también, esa fiesta del agua. Mari Carmen López, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y buen día. Gracias, gracias. Está fresquito. Sí, sí. La verdad es que mejor, ¿no?, que en estos días atrás. Pero eso no quita que venga bien un remojón como el de este sábado, ¿verdad? Hombre, y a la hora que se apetece, seguro. Así que os esperamos. Muy bien. Lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.